besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaba. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Pero fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quiera que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorar. Las cosas que yo a ti